Este programa fue grabado el lunes 30 de junio de 2014 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Of his life in the land of submarines, so we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. ¡Gol! Hoy a la final, Linsabel. Pues, literatura para untar. Pues, literatura para golear. Para golear, muy bien. Hoy les saludamos como siempre Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Libertador de Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes oírnos por www.telenavegante.net. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han salido al aire. Contactarnos por Twitter en @libreriasonica. Al fondo, el submarino amarillo, la música de hoy, se la dedicaremos a uno de los músicos más admirados y perseguidos por sus fanáticas en todo el mundo, sobre todo en la época en que formó parte de los Beatles, Ringo Starr. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana arrancan el 7 de julio y terminan el 13 de julio. Hoy, final del Mundial. ¿Quién ganará, el equipo 1 o el equipo 2? El equipo A. ¿O el B? Puede ser. El 7 de julio fue la fecha en la cual nació en 1893 el escritor croata Miroslav Kreza. En el año 1914, el escritor venezolano Juan Lizcano. Y en 1964 nació un 7 de julio también la poeta ecuatoriana Karina Gálvez. Fallece en el año 1930, el 7 de julio, Arthur Conan Doyle, novelista escocés, creador, entre otros, del personaje de Sherlock Holmes. Y falleció en 1956, un 7 de julio, el poeta alemán Gottfried Benn. 8 de julio, nació en el año 1621 el poeta francés Jean de La Fontaine. También nació en 1892 Richard Aldington, escritor y poeta británico, y también nació un 8 de julio el señor Rafael Maldonado, mi padre. ¡Ah, feliz cumpleaños, sí, que señor Rafael! Feliz cumpleaños, como le digo yo cariñosamente, al Rafa. Bueno, señor Rafa, feliz cumpleaños. Tiene la dicha de compartir fecha de nacimiento con Jean de La Fontaine y Richard Aldington. Así es. ¿Quién fallece o falleció el 8 de julio? En el año 1956 falleció el escritor italiano Giovanni Papini. Y también falleció en 1987 el poeta español Gerardo Diego. 9 de julio, y aprovechando de cumpleaños, pues feliz cumpleaños a Mariuxi, mi cuñada. Mariuxi, feliz cumpleaños. Nació en el año 1764, no Mariosi, sino Anne Radcliffe, escritora inglesa. Y también nació en 1911 el escritor e ilustrador británico Marvin Peake. Falleció en el año 1980 el poeta, compositor, cantante de bossa nova brasilero y uno de mis músicos favoritos, Vinícius de Moraes. Hay un verso de Vinícius de Moraes, no recuerdo cuál, pero mejor dicho, no lo recuerdo exactamente, que dice así o algo así: cuando caminas, suenas como en do sostenido, una cosa así, una cosa muy bella. En el año 2010 falleció también la novelista australiana Jessica Anderson. Pasamos de fecha al 10 de julio, que es en la fecha en la cual nació en 1871 uno de mis escritores favoritos, el señor Marcel Proust. Ya ¿cómo voy, vas con la lectura? Sí, sí, ya voy al sexto tomo de En busca del tiempo perdido, que es La fugitiva. ¿Y los has conseguido todos ya? Sí, sí, ya están allí. En el año 1902 nació el poeta cubano Nicolás Guillén. El 11 de julio es el natalicio de Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo español que nació en 1561. Y también el de E.V. White, Elwin Brooks White, escritor estadounidense, quien nació el 11 de julio del año 1899, autor de libros muy conocidos como La telaraña de Charlotte y Stuart Little. El 11 de julio también falleció en 1974 quien fuera el premio Nobel de Literatura del año 1951, el escritor sueco Per Fabian Lagerwitz. El año 1994 falleció el poeta español Vicente Cano, también el 11 de julio. Y el poeta nacional dominicano también falleció en esta fecha, pero en el año 2000, Pedro Mir. 12 de julio. Nació en el año 1904 el poeta chileno, premio Nobel de Literatura del año 1971, Pablo Neruda. Y en 1912 nació el escritor rumano Nicolae Steinhardt. Falleció en el año 1536 el escritor y filósofo holandés Erasmo de Rotterdam. El 13 de julio, avanzamos en el calendario, en 1898 el señor Guglielmo Marconi patentó la radio. Oye, y mira, y sonó con fondo musical y todo. Y nació el 13 de julio del año 1793 el poeta británico John Clare. Cerramos nuestras efemérides comentándoles que está el día como hoy, pero en el año 1934 nació el escritor nigeriano, premio Nobel de Literatura en 1986, Wol Soyinka. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy y de la semana está dedicada al centenario de Juan Liscano, escritor venezolano, que falleció en el año 2001 y nació el 7 de julio de 1914. Poeta, ensayista, crítico literario y editor venezolano. Suele situársele entre los poetas del grupo Viernes entre 1936 y 1941, aunque no perteneció a él, y en la llamada generación del 42. Para este autor, mantenerse al margen de grupos y hacer su obra desde la soledad fue siempre un modo de encarnar su vocación literaria. Su iniciación acaeció a fines de la década de 1930 con sus 8 poemas. Su obra cumplida es amplia, constante, perseverantemente escrita. Al menos 4 instancias podemos hallar en su poesía. La primera de ellas toca asuntos íntimos. Una segunda se refiere a lo telúrico hispanoamericano. El tercer ámbito es el erótico y el cuarto, la búsqueda personal de la evidencia espiritual interior. Su obra poética puede ser seguida a través de los volúmenes Cármenes de 1966, Nombrar contra el tiempo 1968, Fundaciones, Vencimientos y Contiendas de 1991 y Antología Poética del año 1993. En el ensayo destacó por su interés en recorrer e iluminar las más graves instancias contemporáneas, tal que examinó en su libro El horror por la historia en 1980. Como crítico, recorrió e iluminó la comprensión del proceso de las letras contemporáneas venezolanas. Volúmenes suyos como Caminos de la prosa del año 1953, Espiritualidad y literatura de 1976 o Lecturas de poetas y poesía del año 1985 constituyen los singulares dentro de esta búsqueda. Como editor, fue presidente de Monte Ávila Editores y gestor de las revistas Cubagua, que es del año 1938, y Zona Franca entre 1964 y 1984. Ahora vamos a disfrutar de la lectura que nos va a obsequiar Linsabel Noguera de un poema de Juan Liscano titulado Pareja sin historia. Se acarician, se bastan, están colmados por ellos mismos, colmados por la sed sensual del otro. Se conocieron ayer, llevan siglos de parecerse, de abrazarse en las paredes siempre únicas, de reconocerse en todos los lugares, donde el sueño esconde su tesoro, donde la dicha deja a la nostalgia, donde nunca estuvieron, donde están. Hasta ellos no alcanza el rumor de la urbe, o será más bien que no lo oyen, que lo cubre el susurro con que se aman, que lo dispersa el soplo que se dan. Se huelen, se gustan, se desean. La libertad que encuentran los deslumbra. Ascienden en una isla espacial entre los astros. Pareja sin historia, pareja constelada. Aflojan las redes y los nudos milenarios, arrojan de sí el pasado, las cáscaras, los trapos. Viento propicio borra las huellas, mezclas, arenas y estrellas. Le dan la espalda a la memoria hueca para ser cresta de una ola, para ser cresta, espuma, sortilegio. Cielo de mar, espacio palpitante que rompen sales, y en la cresta de esa ola de caballos tornasolados que recorre de punta a punta el tiempo como una playa, me arrojo contigo. La corro contigo hasta el final del día. Sobre su filo tú y yo somos jabalina y destello. Vivan este esfuerzo y estos besos, esta presencia única. Vivan este júbilo del mar, los cuerpos aparejados. Nuestro almizcle que huele a marisco y a gato montés. El relámpago en que nos dormimos juntos. Y ese fue el poema Pareja sin historia de Juan Liscano, acompañado musicalmente por la Sinfonía número 5 de Mahler, quien nació. ¿En dónde nació? En Bohemia, en Caliste, un 7 de julio de 1860. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para estar. ¿Cómo bautizaron o el nombre de pila? ¿Cuál era el nombre de pila de Ringo Starr? Richard Starkey. Pues continúe, ¿dónde nació Richard Starkey? En Liverpool, Inglaterra, el 7 de julio del año 1940. Buena música. Sí, bueno, como músico, cantante y compositor, se ganó la fama mundial cuando se convirtió en el baterista de los Beatles en el año 1962, cuando sustituyó permanentemente en la banda al baterista Pete Best. Y bueno, para el álbum Help, faltaba una canción que estuviese grabada por Ringo, ya todos habían tenido su participación, claro. Y entonces en la banda decidieron incluir este tema, At Natural, con una canción que fue escrita por Johnny Russell y Bonnie Morrison y que estuvo en la cara B del sencillo que lanzaron en Estados Unidos junto a Yesterday. Bueno, si nos está escuchando algún muchacho muy joven, antes los discos tenían cara A y cara B, o lado A. Sí, los discos y lado de B. Eso, los discos vintage, que son los discos de vinil de pasta negra que uno anda, sí. Pues tenían cara A y cara B y surcos además. Además. Entrevista en Librería Sónica. El otro día que me preguntó un niñito, Mae, ¿qué es un cassette? Claro, ¿qué es un cassette? Dentro de poco nos preguntarán, ¿y qué es un libro? No creo, eso sí es verdad. Eso sí que falta. Yo lo dudo. Bueno, pero hoy vamos a darle la bienvenida a un amigo de esta casa, al señor Richard Sabogal, que es escritor y también editor de esta exitosa editorial que se llama Negro sobre Blanco. Bienvenido, Richard. Gracias, Jason, y la que ya tú formas parte, ya eres uno de los autores. Así es, así sí, es. Sí, dale, sorpresa, dale, ¿no? Qué chévere que estás aquí, que además traes dos libros, traes la segunda antología de cuentos postmodernistas, que tiene un nutrido grupo de narradores venezolanos, y otra antología que se llama Kafka en la Luna, una antología de ciencia ficción venezolana que además tiene un prólogo de Arnaldo Jiménez. Uh-huh. Oye, qué chévere tener dos libros nuevos de la editorial. ¿Cómo fue el proceso de producción, de selección de textos? Exacto. ¿Cómo fue esa idea de decidir antologar cuentos postmodernistas, por un lado, y ciencia ficción venezolana, por el otro? Bueno, el de ciencia ficción. ¿Fue el primero? Bueno, ese es un proyecto, ese no es mío como tal, yo no lo compilé allí en el, aparte de aquí, el, sí, el ahí se ve el nombre, es, el compilador Nesfran es Nesfran González Suárez. Suárez. Él con otra editorial le tocó la puerta para hacer el proyecto, pero no lo hicieron, no le prestaron mucha atención. Y es una antología de ciencia ficción con unos cuentos muy buenos. Tú sabes que se salen antologías que tienen, como incluso cuando uno publica un libro de cuentos, tienes cuentos buenos y unos cuentos ahí más o menos, ¿no? No, este libro el hombre lo trabajó, incluso rechazó varios escritos. Hay voces como Jiménez Emán, como le dice Nefran, los Albertos, Alberto Castillo Vichy o Vixi, Alberto Hernández. Ah, Vichy, sí. Que son letras respetadas, ¿ves? Está Manuel Rojas, que es Premio Nacional de Poesía, y como cuentista es muy bueno. Hizo unos cuentos que Nefran trabajó muy bien, se compiló, preparamos la antología y salió esta primera tanda. Va a salir una segunda con arreglar dos detallitos que hay que arreglar allí, y se va a presentar el 2 de agosto. Jiménez Emán lo va a presentar en Cálatos. Ah, bueno, estamos a... Y se presentó el 12, ayer. Ayer 12 en Maracay, en la biblioteca Agustín Codazzi. Lo presentó Manuel Cabeza y Nefran. Mira, esa es mi biblioteca. Esa es tu biblioteca. Y Richa está al tono con la fecha, porque hoy es la final. Ese se va de aquí corriendo, te vas de aquí corriendo a ver la final, ¿verdad? Seguramente, sí. ¿Verdad? Y él seguramente que apostó por el equipo A o B. O por el A, por A o por el B. Oye, por cierto que, aprovechando que esta es una antología de ciencia ficción venezolana, esta es una opinión muy personal, Richard, pero tú como editor seguramente dominas más el tema. Yo siento que tal vez el tema de ciencia ficción ha sido en cierto modo como que dejado de un lado en las letras venezolanas, ¿no? Hace como un año que yo vine para acá, que estuve hablando y me fui con Isabel, que creo que fue el del filo del reloj, estuvimos hablando de ciencia ficción y que iba a abrir en el concurso literario la parte de ciencia ficción. Creo que participaron como dos o tres obritas, pero no llenaron, el jurado le declaró desierto. Y se dejó así. Pero lo que es del cura va a la iglesia, y después me llegó Nefran con esta propuesta. Pues fíjate, estaba en el ambiente el hecho de que querías hacer ciencia ficción y casó. Que aquí en el país es poco, no se le da mucha importancia a ese género. ¿Por qué será eso? Pero sí, y aquí hay muy buenos escritores, porque además de los que están aquí antologados, pues podríamos mencionar, por ejemplo, Eliana Gómez Berbecí, que es una cultora del género y que además es muy buena escribiendo ciencia ficción. Y muchísimos otros. Y tú me hablaste de un grupo. Susan Sausman, que está con el grupo de Los Forjadores. Tú me hablaste de un grupo que escribía sin solo ciencia ficción, que creo que era un grupo de Facebook. Sí, Los Forjadores se llama. ¿Cómo es que se llama la chica? Susana Sausman. Ah, exactamente, que ella estuvo por acá. Sí, hace tiempo, en los primeros años del programa. Vino con su bebé. Esta es una de las maneras de potenciar, evidentemente, lo que es esta categoría, llamémoslo de esa manera, ¿no? Lo que es la ciencia ficción. ¿Y qué fue lo que a ti más te gustó de hacer una antología de ciencia ficción? Además que ya tenías las ganas de hacerla, cuando la tuviste en la mano y la leíste. Exactamente. Mira, creo que lo voy a hacer cada libro, porque ya hasta ahorita tenemos 132 libros en el catálogo. ¿Ya? ¡Wow! Bueno, hay uno que no están publicados, pero están diagramados ya, meterlo al horno, pero salen a finales de julio, están todos afuera. Es que mira, bajo las condiciones en que está el país, que una editorial joven como la tuya, joven, porque ¿cuánto tendrá ya Richard? Enero de 2012, ya desde el año, sería el año 3, está corriendo el año 3. Y sobre todo una editorial joven, ¿no? Y las condiciones país, por razones que ya seguramente nuestros amigos escuchas y resilientes saben, ¿no? Es todo un éxito, ¿no? 130 y pico. 132. Te felicito. Y sigue creciendo, ¿no? Sí, sigue. Sí, hay varios proyectos por ahí, varias cosas que siempre van saliendo. Hay una antología de poesía erótica que ahora más adelante te cuento más o menos cómo va caminando, que es la antología. Hay otro librito, el del primer libro que yo edité, va a salir reeditado con una ilustradora. Cada micro relato lo ha ilustrado una ilustradora, claro. Qué bueno eso. Y un libro de zombies que tengo parado desde hace tiempo, que no lo he terminado de escribir, con un amigo con el que escribí el segundo libro, Cuentos para morir leyendo. Un libro de zombies que espero publicarlo ahora en octubre, con que sale de Walking Dead otra vez. Entonces, aprovechando esa, meto ahí el libro. Ajá, pero danos más detalles sobre ese libro de zombies, porque hay una... Siempre ha existido a nivel mundial un interés por el tema de los zombies, ahora sí, con el tema de estas series televisivas, ¿no? Walking Dead, ¿no? Pero se ha volcado nuevamente la mirada hacia lo sobrenatural, sí. Y estas cosas que... Además estuvo la película esta, La Guerra Mundial Z, que está basada en un libro, y tengo un par de amigos que se leyeron el libro y me dicen, tengo una anécdota con respecto a la película, pero que me dicen que si te gustó la película... El libro es mucho mejor. Bueno, eso siempre suele suceder. Suele suceder. Pero a mí me pasó algo muy curioso con esta película de La Guerra Mundial Z. Yo, sin saber de qué iba la película, yo estaba fuera de Venezuela y vi la cartelera. Bueno, voy a ver lo que vaya a empezar dentro de 10 minutos. Entonces le pregunto, ¿cuál es la Guerra Mundial Z? Y yo, bueno, vamos. Dale, y entro. Pues. Cuando aquello empieza y a los 5 minutos me di cuenta que es película de zombies, yo dije, ¿cómo yo me metí en esto? Si toda la vida he detestado las películas de zombies, ¿no? Y bueno, el cambio fue absoluto. Vi la película y quedé fascinado por el tema, por cómo estuvo manejado. Y salí muy muy contento de la película, ¿no? A mí me parece más o menos, parece un poquito desordenada. ¿Sí? Un momento a otro sale un montón de zombies corriendo por todos lados. Bueno, porque los zombies son desordenados. Bueno. Sí, bueno. ¿No será que los venezolanos tenemos mucho de zombies? No creo. Aunque bueno, ¿cómo es que se llama el libro del psicoanalista que habla sobre los zombies también, te acuerdas? De casi. Rinocerontes y zombies. Ah, Rinocerontes y zombies, de Carlos Márquez. Ajá, de Carlos Márquez. De Carlos Márquez, que estuvo por acá. Te recomiendo ese libro, donde de una manera muy pedagógica aborda el tema de los zombies, de los rinocerontes, enfocado en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del zombie, ¿es un libro que tú vas a escribir? Junto con Guzmán Sosa. Y él, como él está en el Zulia, entonces él va a una invasión zombie en Maracaibo. Ah, zombie maracucho. Oye, los zombies maracuchos deben ser un... Candela. Candela. Y zombies en Caracas. Mollejugo. Sí, porque el calificativo comienza por B, pero no podemos decirlo. No, es el nombre del teléfono, no podemos hacerle promoción. Exactamente. Entonces son dos autores, tú y este amigo van a escribir un libro sobre... ¿Y tienes algún título ya? Infecta 2. Infecta 2. Qué bueno, bien interesante además y curioso. Además me hizo recordar a nuestro amigo Norberto José Olivar, quien escribió esa magnífica obra que se llama Un vampiro en Maracaibo. Bueno, ahora serán zombies en Maracaibo. Oye, con ese calor allá debe ser terrible ser un zombie, ¿no? Horrible. Bueno, mientras está pudriendo con ese calor también. Así es. Bueno. Oye, eso es una buena noticia. Se zombifican más rápido. Sí. Sí. Una pregunta un tanto incómoda, ¿no? Porque la confianza ya me permite hacer preguntas incómodas con nuestro invitado de hoy, Richard Sabogal, quien hoy viene a presentarnos las últimas publicaciones de su editorial Negro sobre Blanco. Aquí tenemos dentro de lo que es la antología de ciencia ficción venezolana un número importante de autores, pues. ¿Cuál será el autor o el texto que más te haya gustado de estos autores? Esa es la pregunta incómoda. El de Elmer Locatelli me atrapó. Me atrapó, me gustó mucho. La descripción te la dejo. Exacto. No, vamos a ver. ¿Cuál es el texto? Ya te digo. Elmer. En la página en que está. Aquí en el índice. A ver. Ahí me perdí el índice. 69. Elmer Locatelli, El viaje 69. Página 69. Ajá. ¿Ves? Entonces, cuéntanos, léenos por favor la micro reseña de Elmer, que está en la página 67, para que nuestros amigos oyentes sepan de quién estamos hablando. Bueno, Elmer Locatelli nace en Caracas el 11 de noviembre del 72. En 1997 obtiene el título de licenciado en educación. Se ha desempeñado como docente de casas de estudios superiores como el Instituto Pedagógico de Caracas, la Universidad Santa Rosa, la Escuela Nacional de Administración Hacienda Pública, el IUC, el Centro Venezolano Alemán de Capacitación, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Publicó un cuento en la antología El Silencioso Teclado de los Inocentes, que salió en que salió en diciembre. Y el texto de Elmer Locatelli, dentro de esta antología de ciencia ficción, lleva por título El Viaje. Hoy estamos obsequiando, antes de ir al corte publicitario, ya vamos a hablar de este libro en el próximo corte, estamos obsequiando la segunda antología de cuentos postmodernistas, una cortesía del grupo editorial Negro sobre Blanco. ¿Cómo se ganan, Linsabel, esta antología de cuentos? Tomando su teléfono celular y enviando un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes usted envíe, más oportunidades tiene de llevarse la segunda antología de cuentos postmodernistas de la editorial Negro sobre Blanco para su casa. ¿Y el costo del mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo, Octopus Garden. Además de tocar la batería, Ringo Starr participó como vocalista en varias canciones del grupo, como With a Little Help from My Friends, El Submarino Amarillo, Yellow Submarine y Act Naturally, entre otras. Y figuró como compositor de las canciones Don't Pass Me By y Octopus Garden, que es la que suena al fondo. Tema que escuchamos y que forma parte del álbum Abbey Road del año 1969. No había nacido yo todavía. ¿No? Tampoco. ¿Sabes que cuando Ringo compuso esta canción se había disgustado con el resto de los Beatles? Sí. Y se fue a vacacionar a una playa en Mallorca, en el Mediterráneo, con su familia. Uh-huh. Y donde estaba, estaban pescando pulpos y el capitán del barco le explicó cómo era la vida de los pulpos y que había algunos pulpos que recogían piedritas brillantes, algas, y con eso hacían un jardín en donde vivían en el mar. Y a Ringo le pareció que eso era tan chévere que hizo la canción y fue y se las enseñó y quedó en este disco. A mí me encanta además en la paella el pulpo. Divino. A mí me encanta. ¿Te gusta la paella, Sabogal? Claro. Buenísimo. ¿De dónde es ese apellido Sabogal? Yo sí soy intrépido, pero bueno. Yo el otro día estuve investigando. Predomina mucho en Colombia. Y casi todos los Sabogal en Colombia son familia. Y estuve investigando y está un escudo. El Sabogal tiene un apellido escudo de sangre azul, tiene mil su generaciones atrás. Qué maravilla. Y estuve buscando el escudo y no lo conseguí. No lo descargué. ¿Tú naciste acá, en Táchira, en Bogotá? En Táchira, pero de padres colombianos. Dos. Qué bueno eso. Uh-huh. Estoy ahorita en el proceso de sacar la ciudadanía colombiana también. Qué bueno. El Sabogal viene del virreinato. Uh-huh. Seguramente, ¿no? Seguramente. Y además que después de esa participación en el Mundial de Fútbol, seguramente, bueno, más rápido ahora Richard quiere también tener su doble nacionalidad, pues. Uh-huh. Yo lo entiendo. Muy bien, pasemos del fútbol nuevamente. A la segunda antología de cuentos postmodernistas con este gol literario. A ver, segunda antología de cuentos postmodernistas. ¿Cómo nació esta idea, Richard? Ella nació inicialmente, la primera antología postmodernista fue... Era para puros autores de la editorial. Autores que hayan publicado ya libro con nosotros. Ni siquiera autores en antologías poéticas, que era lo que había en ese momento. Salió una primera, como con 8 o 10 autores, no recuerdo bien, y estuvo todo el 2013 estacionada la segunda antología. Como a finales de año, creo, abrí la antología, le dije, tengo algunas vacantes, puse en el muro de la, para publicar nuevamente, para meter autores allí. Y llegaron ese montón y salió este libro, que salió un poco más gordo que la primera. Y una pregunta. Se preparó y casi cerrando, bueno, saliste hasta tú, ahora al final está Gabriela Rosas. Así es. Uh-huh. La poeta y... Gabriela Rosas, que es poeta y sí, narradora. Pues bueno, ya no había publicado cuentas, disculpen, Isabel. No, no, precisamente te iba a preguntar eso, que como los están escuchando, entonces uno dice segunda antología de cuentos postmodernistas. Para nuestros amigos que están escuchando, ¿por qué postmodernistas? Yo tengo un concepto, vamos a decir, propio del posmodernismo que busca romper, bueno, porque el posmodernismo viene de la Segunda Guerra Mundial y toda esta cosa, de romper más o menos, y libera, y ser un poco liberal, ¿no? Más o menos lo que yo he entendido, lo que es posmodernismo. Y en eso mismo me fui en buscar esas voces y, bueno, si pongo a analizar un poco el concepto, casi que todo lo que se escribe ahora es posmodernista, porque hasta el realismo mágico de García Márquez entra en esa categoría. Entonces mucha gente acá, incluso acá en el país, tiene todos esos precedentes para con lo que escriben, que son sus raíces de esa lectura de los autores latinoamericanos. Entonces casi que se hace como un nuevo posmodernismo, o bueno, por ahí van los tiros, pues, lo que se escribe ahora. Entonces busqué como romper un poco los patrones, incluso de géneros. Hay una gran variedad de géneros, hay cuentos populares como el Marta Crespo, que tiene unos cuentos de guarenas. Está Gabriela Rosas, que tiene unos cuentos un poco no filosóficos, tiene cierto terror más bien. Está Alix Salazar, que tiene un cuento erótico. Está Tito Figueroa, que tiene un cuento de los Valles del Tuy, sí, que viene muy allá, hay muchas cosas autóctonas de allí. Uh-huh. Entonces es como una ensalada de género dentro del libro, y como que hay un cuento para cada uno. Qué para bueno, cada gusto. Y la portada generó mucha polémica, porque incluso hubo dos autoras, o una autora que los amigos de ella me forraron el libro, porque es una mujer con una cabeza de árbol que le está sangrando la cara. Entonces viene a ser también como una especie de protesta al mundo, y a su vez una hipocresía, porque estoy usando papel para hacer el libro, ¿no? Entonces todo eso, de ahí viene también el posmodernismo. ¿Ves? Por ahí van los tiros. Muy bien, eso nada más. Sí, pero eso llama la atención para el que está escuchando, así como nosotros, pues, que el concepto de portada precisamente es algo que Jason siempre pregunta, ¿cómo fue el concepto de portada? Si quieres profundizar en eso. Sí, eso es importante. Además, también veo aquí, realmente conozco a pocos, salvo tres personas, y un tal al final, Jason Maldonado, que no sé quién es. Pero está, por ejemplo, Arnoldo Rosas, quien también ya tiene varias publicaciones y dos estupendas novelas, la que acaba de mencionar Linsabel, Mazagua, y creo que la más reciente fue Nombre de Mujer, que también está en digital. ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Fue abierto? ¿Cómo fue abierto, no fue tanto, como te digo, nunca fue tanto el género, sino un poco la calidad literaria del libro. Pero sumamos, el cuento tuyo me recordó el libro de Néstor Caballero, Naranjas Dulces, que fue uno de los libros, que los mejores libros que he leído. Tengo entendido, pero yo no lo consigo. Y me lo recordaste. Sí, pero no se consigue. ¿Lo viste recientemente? Ah, no. Yo lo he buscado y no. Le pido a la gente de Monte Ávila, si nos está escuchando, que imprima un ejemplar y me lo envíe. No, ellos deben tener, seguramente tienen, porque las tirajes de Monterrey son bastante altos. Fíjate que ese comentario me lo hizo Richard, que mi cuento, que ya por título Encarnación, le recuerdo ese libro, ¿no? Uh-huh. Y eso es bueno. Esa parte del muchacho. Libro bellísimo. Y me dicen que es tremenda novela. Por cierto, que yo conocí a su hija, creo que es su hija mayor, no está viviendo actualmente en Venezuela, así que si nos está escuchando por las redes sociales, nuestro saludo o mi saludo a la gaviota, ¿no? La pregunta incómoda, por supuesto. ¿El texto favorito tuyo dentro de esta antología de cuentos? El de Alix Salazar y el de Gabriela Rosas. Fue uno de los dos que abre el libro, el de Alix Salazar. Alix Salazar, que lleva por título, ya le voy a decir, Gimel. Gimel. Y es un gemido. Y el de Gabriela Rosas. Tiene varios cuentos. Sin cuello. Uy, eso está interesante. Media crueles, ¿oíste? No, hay que leerlo, porque además uno está acostumbrado, en el caso de Gabriela Rosas, que... A leer poesía. A quien le envío saludos, espero que nos esté escuchando, la poeta Gabriela Rosas. Uno está acostumbrado a leer su poesía. Uh-huh. Ella tiene un buen trabajo publicado, está en la movida, en la onda, ha viajado incluso fuera de Venezuela a representarnos y a leer su trabajo. Pero entonces esto es una grata sorpresa, pues hay que leer este relato y, bueno, para tener idea de lo que va y saber de lo maleable que es Gabriela, quiero decir, en su trabajo literario, ¿no? Bueno, poeta. No sabemos si hace yoga. Y narradora, bueno, es posible. Ella es muy polifacética, multifacética. Sí, sí, sí. Los cuentos tienen la misma calidad que su poesía. Oye, qué bueno eso. A ver, el tiraje de este ejemplar, de este libro. ¿De este? ¿Sí? Ya lleva, creo ya aproximadamente 100 ejemplares. 100 ejemplares. Sí, porque los que se presentaron, los que están en Cálatos ahorita, que es donde está disponible para que lo quiera ¿Solamente comprar. ¿Solamente está disponible en Cálatos? Por ahora en Cálatos y va a estar disponible. Yo ya tengo, ya tenemos libros uh-huh. en librero ETC. Ah, qué bueno. Entonces por ahora va a estar en iPad bueno. y el que lo quiera comprar allí, va a estar, ya está bueno. disponible. Ellos estuvieron recientemente aquí, saludos uh-huh. a Carlos, Mafe, el equipo sí. del sí. librero ETC. Para quienes nos están escuchando, los antologados, los autores que están dentro del libro, los menciono tal como están acá, son Alit Salazar, Gabriela Rosas, Fernanda Arévalo, Minerva Reyes Rojas, Nesfran González Suárez, Yadira Pérez, Rosa Loturco, Francisco Ruiz, Sebastián Arismendi, Arnoldo Rosas, Evelixe López, Héctor Max García, Tito Figueroa, Marta Crespo, Ara López, Karime Rivas, Maribel Da Silva Rodríguez y Jason Maldonado. ¿Qué estás leyendo allá? Estoy leyendo Jimel, que se los recomiendo ya. ¿De entrada? Sí. ¿Porque no nos regalas la lectura de eso? Porque estamos en censura todo público. Ah, sí. Ah, sí, entonces, es cierto. Entonces, precisamente, les recomiendo que ustedes vayan a la librería y mira este, qué chévere cómo empieza este cuento. A ver. Mi tío siempre andaba con un misterio a cuestas. A todas las cosas que le preguntábamos le conseguía el lado oscuro, el lado fantasioso para dejarnos a mis amigos y a mí con una angustia que no nos dejaba dormir. Mi mamá nos reclamaba nuestro exceso de masoquismo y le decía a mi tío que no nos metiera cosas en la cabeza, como si nuestro cerebrito fuera una gaveta que de abrir y cerrar a su antojo, al antojo de mi tío, le arrimara recuerdos transformados en peroles o peroles transfigurados en recuerdos. Oye, qué bueno eso. Eso es de el Encarnación. Cuento Encarnación. Bueno, muy bueno tu cuento. Te felicito públicamente. Bueno, espero que lo leas y que lo disfrutes y que me des tu opinión después. Yo sé que Richard... A mí me gustaría darte mi opinión antes, pero siempre me las encuentro después. Pero ah, bueno. Caramba, eso sucede. Hoy estamos obsequiando precisamente ese libro que se llama, o es la segunda antología de cuentos posmodernistas. Cuéntame. ¿Y también vamos a obsequiar este? Sí. Y también, bueno, entonces un Oye, va en combo. O en combo. Segunda Uno antología por cada de gol. Cuentos posmodernistas y Kafka en la Luna, antología de ciencia ficción venezolana. Una cortesía de Richard Sabogal y su sello editorial Negro sobre Blanco a través de nuestra mensajería de texto. Pues la mensajería de texto es enviar un mensaje de texto con su celular al 3456, es decir, dilo, con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse este combo de la segunda antología de cuentos posmodernistas y Kafka en la Luna, antología de ciencia ficción venezolana de la editorial Negro sobre Blanco. Así es, ya sabes, si no se lo gana a través de la mensajería de texto, está disponible, están disponibles en la librería Cálatos o Cálatos, allá en el Centro de Arte. Los Chorros. Los Chorros. Publicidad en Librería Sónica. Literatura preguntar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a ticking on the mantel shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, and why I'm by myself, I don't see. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Lince Bell y yo aquí echándonos cuentos de cuando empezamos a comprar nuestros discos en acetatos o en acetato. Y yo le decía que el primero que yo compré fue una antología de los Beatles. Y creo que me costó, creo que fueron 11 o 12 bolívares. Bueno, el primero que yo me compré fue una Grandes Éxitos de Elvis Presley, que además tenía como una especie de texto escrito por Alfredo Escalante. Ah, imagínate. La y música que costó 28 bolívares en la librería, no, en la discotienda. De oro. De oro en Sabana Grande. Oye, la cédula está ahí rebotando. La contribución creativa de Ringo Starr a la música de los Beatles fue reconocida por el baterista Steve Smith, quien comentó que la popularidad de Starr, y cito, dio luz a un nuevo paradigma donde se comenzó a ver al batería o al baterista como un participante más en el aspecto compositivo. Fin de la cita. Don't Pass Me By, al fondo, es una canción de los Beatles lanzada en el disco The Beatles en 1968 y que marca el reconocimiento como compositor de Ringo Starr, quien en el año 2011 fue elegido el quinto mejor baterista de todos los tiempos por los lectores de la revista musical Rolling Stone. Librería Sónica para los chamos. Y hablando de los Beatles, precisamente hoy vamos a recomendar un libro álbum maravilloso que editó Ediciones Ecaré Venezuela y España, que se llama así, Los Beatles, escrito por Mick Manning y Britta Gamström. Es un libro que esperábamos con muchísima ilusión. Cuando al fin llegó, ¡wow! Fue amor a primera vista. Las ilustraciones, los guiños al lector, las relaciones que hay entre la época y lo que sucedía en paralelo en la banda, el hilo histórico con el que se va construyendo el relato, las relaciones que hay además entre la trayectoria de la banda y lo que sucede a su alrededor, la música, cómo nacieron algunas de las canciones, cómo se conocieron John, Paul, George, Ringo, cómo se consiguieron y cómo Ringo sustituyó a el baterista que tenían antes, el señor Peter Beats, y luego cómo nació Los Beatles. Un libro para inspirar vocaciones, un libro para tenerlo, y no precisamente solamente para los que les guste la literatura infantil, sino que aquí hay dos pasiones unidas, o tres: la música, los Beatles y la literatura infantil. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza puentes que hacen la comunicación mucho más afectiva. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Richard Sabogal, de la editorial Negro sobre Blanco, a propósito de estas dos últimas publicaciones, la segunda antología de cuentos postmodernistas y Kafka en la Luna, antología de ciencia ficción venezolana. Libros que estamos obsequiando hoy en calidad de combo, enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456, y ustedes pueden ganarse estos dos libros. Si usted no se lo gana, ya sabes que está disponible en la librería Cálatos, allá en el Centro de Arte Los Chorros. En este último corto. Y perdón, te pueden escribir también algún número, cierto, de contacto. Tus redes sociales también, Richard. Uh-huh. El Twitter, la página, Facebook, el correo. Todo eso. Bueno, pero lo primero quiero hacer un inciso, que yo lo comencé a comprar fue casi. Nunca compré un disco. ¿En serio? Ah, ¿en serio? Sí, casi. Pero aunque yo a veces por ahí confieso que soy del MP3 para acá. Del MP3 para acá, sí, claro. Sí. Exacto. Si es así, estás golpeadito. Oye, bueno, lo que hace la confianza, chico, de verdad. Bueno, los que quieran escribirnos para solicitar nuestros libros, en correo negrosobreblanco2010@gmail.com, y la página, que es la que está más oficial ahora, es que es un blog, negrosobreblancoeditores.blogspot.com. Correcto, y además tienes también en la cuenta Twitter, que es nsb.editores, @nsb.editores. Y también están en Facebook, por supuesto. Uh-huh. A ver, como negro, sé que por ahí se viene un concurso, Richard. Háblanos de ese concurso. Bueno, está por cerrar ahorita el 31, el concurso, el 31 de julio, el cuarto concurso por una Venezuela literaria en homenaje a Arnaldo Jiménez. Sea por las protestas que hubo y demás, se ha parado mil veces el homenaje que se iba a hacer en Valencia. Pero yo creo que se va a hacer uno en la Casa de Bello este año, en algún momento se va a hacer uno en la Casa de Bello. Y la gente de Teófilo Tortolero, la Fundación de Valencia, va a hacer su homenaje. Estamos uh-huh. esperando, estamos cuadrando, afinando detalles, se le va a hacer su homenaje a ella, su presentación de sus libros. Y van a estar personas como Armando José Sequeira y otras figuras leyendo la obra de él y presentando sus cuatro libros. Pero aún está disponible la convocatoria hasta el 31, en todos los géneros, narrativa, poesía, cuento, ensayo. Uh-huh, correcto. Me faltó dramaturgia, ya lo dije. No, poesía también. Dramaturgia. Bueno, los cuatro géneros. ¿Y la información está en dónde? ¿En las redes sociales? En las redes sociales, busca cuarto concurso por una Venezuela literaria en Google o entra a la página negrosobreblancoonline.wordpress.com y ahí está el botón que dice concurso por una Venezuela literaria. A su vez, bueno, eso ya es el concurso de todos los años. El quinto concurso creo que lo vamos a hacer a Pérez Moralde. Uh-huh. Que es lo único que lo va a nombrar metros y más nada, que lo tienen al pobre, que tiene hasta una buena antología de Poe, del sí, libro de Poe, y todo es bueno. Muy bueno. Uh-huh. Entonces queremos editar un par de obras por ahí de él, en homenaje para el otro año, y eso, pero bueno, ya luego le está. Y está lleno de proyectos, Richard, porque además siempre está publicando, lo vemos que se está moviendo en las redes sociales, en todo este medio literario. Quería preguntarte, no podemos dejar de lado ese tema. ¿Cómo has sorteado tú la situación actual del medio editorial para poder seguir con tu editorial y crecer de la manera que has crecido? Porque estamos hablando ya de más de 100 libros, 130 y tanto de libros. ¿Cómo has hecho el tema papel, imprenta? ¿Cómo haces? Bueno, tengo que cotear a veces, conseguir el papel, a veces especulan. El papel para la tripa del libro, medianamente me cuesta poco conseguirlo, pero ya cuando tengo los contactos lo consigo. Pero a veces este no tiene, pero aquel tiene. Con la portada hace poco hubo una crisis porque, a pesar de que no subió el dólar ni nada, estaba el papel en un precio y después cuando fui, pues costaba tres veces más. Iba a comprar para 11 libros. Entonces, no, hay cosas así, pero de resto se va llevando. Ya me he acostumbrado. Te has acostumbrado a llevar leña. Sí. Es difícil, pero lo entiendo porque por acá han pasado muchos editores y bueno, para eso está Librería Sónica, ¿no? Y caramba, nadie dice maravillas o le da loas al mercado editorial precisamente por estas razones, ¿no? No obstante, veo que tu actitud es muy positiva en esto, cosa que se agradece en tiempos tan oscuros y tan uh-huh. difíciles, ¿no? En un medio también golpeado por la economía, en fin, son muchos los factores que influyen en esto. Para confirmar tu palabra, a ver, voy a decirlo rapidito, está una antología de poesía erótica que la está llevando, va a ser la compiladora editora, Miki Poche, es una poeta de poesía erótica de acá de Caracas, del Valle, y bueno, tuvo un pequeño achaque de salud y se paró un poco, pero estuvimos hablando, vamos a retomarla, ya hay varios autores que han enviado, está abierta la convocatoria para que participen 5 poemas por poeta. Lo envían al correo negrosobreblanco2010@gmail.com y se va a publicar, se van a sacar 25 poetas en esa antología. Ya hay dos ilustradoras, tengo planeado con una que haga una buena portada, otra que haga algunas ilustraciones internas. Ya incluso tengo donde las voy a colocar. Hay una página de descanso entre cada poeta, pongo una ilustración allí interna en blanco y negro, bien bonita. Y bueno, puedo tratar de que sea lo mejor acabado posible con lo que se tiene. Y va a salir en el momento en que esté lista. Y se va a ir preparando, sí, sin apuro, porque bueno, se ha llevado. La antología esta de Nefran tuvo su momento, salió, se vimos un detallito. Y bueno, ya ahora se van a sacar para la presentación de Jiménez Gemán, de Jorge Gómez Jiménez, uh-huh. se va a sacar otro lote. Este se ha tenido un buen tiraje, ya va cerca de los 200 ejemplares. Espero que siga subiendo porque es una buena antología. Y va a estar en varias librerías. Está en Cálato ya y va a estar en varias librerías. Pero bueno, está la antología de poesía erótica abierta, la convocatoria. sea, quedan todavía cancha para varios autores, enviar 5 poemas con una pequeña biografía en negrosobreblanco2010@gmail.com. El único requisito es que sea poesía erótica. Ok, buenísimo. Y hasta 5 poemas. Hasta 5 poemas, un poema por página, porque serán 5 páginas para cada poeta. O sea, no que mande un poema, un poema a Londres Eloy de 50 páginas. Ok. Comprendido eso. Bueno, Richard, muchísimas gracias por tu visita. Siempre es un gusto tenerte acá, lleno de optimismo con tu trabajo. Y es la segunda vez que viene, o la tercera. Creo que la cuarta. Yo creo que sí. Creo que es la cuarta, porque viene la primera vez con mi pequeño librito y como con, qué barbaridad. Como con 10 bueno, libros. Bueno, esta es publicados. Tu casa para cuando quieras volver. El primer libro era un libro todavía que no era encolado, sino que era con grapa. Era grapado a centro y tenía proyecto hacerlo. Voy a hacerlo a lomo. Muy bien, así que te felicito. Bueno, Richard, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, no, muchas gracias a ustedes siempre por tener la puerta aquí abierta para venir a participar y mostrar lo poco que hacemos. Así es. Bueno, Noguera, nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. Agora comúnmente llaman traidor al que, defendiendo la libertad de la República, resiste a los apetitos de los príncipes y a los que aconsejan al príncipe que sea tirano. Erasmo de Rotterdam. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Jambururú Martínez. Y quienes tuvimos el gusto de compartir con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Tú sabes que Jan es fanático de los Tiburones de La Guaira. Está desesperado porque se acaba el fútbol. Ya hoy se acaba, Jan. Ya hoy es la final del fútbol, así que ya nos viene el béisbol. Para que ponga su samba de La Guaira. Todavía falta un par de meses. Eso viene rapidito. Bueno, y nos despedimos con la actuación de Ringo Starr al lado de George Harrison y Mr. Eric Clapton para el concierto de Bangladesh en 1971 con el tema It Don't Come Easy. Buen inicio de semana. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.